Marimari Pulamien, Marimari Compuché, Farchantu, en el día de hoy se entregó un nuevo petitorio con un pronunciamiento, acompañado de un pronunciamiento público que hace la Lofche Ñanculé de Humacán, y en el cual, bueno, nos recibieron el documento, pero nos citan de que no hay nadie a cargo, o sea, el director Enrique Costas renunció, y en este momento lo que nos anuncian es que se estarían firmando, pero no nos quieren decir con quién se estaría haciendo el nuevo cambio de gestión. El pronunciamiento, exactamente lo que se vuelve a reiterar, es el desalojo, bajo todo el reconocimiento de las imprudencias y cosas fraudulentas que cometió el terrateniente Paisani, y bueno, que se haga efectivo ese desalojo que viene pidiendo la comunidad hace ya tanto tiempo y que viene atestiguando la resistencia de la CAMPE de ya además un mes y medio de estadía ahí en la Plaza San Martín, ejerciendo la presión que vemos que está resultando, porque claramente que un ministro se cambie y renuncie, o sea, bajo esta presión, la verdad que se entiende como todo un logro, ¿no? De ver cómo estas personas no se pueden hacer cargo de todas estas cuestiones fraudulentas que desde antaño se vienen realizando sobre los territorios de las comunidades. Este mensaje es uno de los principales motivos por los cuales no le están dando respuestas a ustedes certeras y tampoco accionan en desalojarlo a Paisani del lugar. Claro, porque obviamente es sentar antecedentes del reconocimiento como pueblo nación mapuche y de reconocimiento territorial, que esto es lo que más les cuesta, no solo al Ministerio de Tierra, sino al Poder Ejecutivo, que es el que tiene ahora las herramientas administrativas, que es lo que está pronunciando este nuevo documento, que esa materia administrativa que se puede encargar, que se está recibiendo el asesoramiento, ellos no se quieren hacer cargo de esta decisión política, administrativa, como queramos llamarle, porque claramente es esto lo que yo decía, sienta antecedentes para futuras recuperaciones territoriales, y que esto es lo importante como pueblo y como nación, que realmente las comunidades podamos volver al territorio, si no, no va a haber un control territorial efectivo, no va a haber una recuperación cultural de la vida que pretendemos para dejarles a nuestros niños. ¿Cómo continúa el acampe, digamos? ¿Van a seguir ahí en la plaza? Se va a continuar en la plaza y quedan todos invitadas e invitadas. Mañana a partir de las 9 va a haber feria, que es un espacio abierto de feria, así que cualquier feriante que pueda venir a llegarse a participar con sus objetos, con sus artesanías, con sus distintos artes. Va a haber música, poesía, vamos a crear un tendal donde cada uno pueda poner su expresión. Y bueno, poniendo en manifiesto todo esto y esperando que mañana por lo menos una nueva actitud de quien asuma este ministerio, de a ver si se puede acercar a hablar con las personas o si nuevamente vamos a tener que venir a convocarlo y a exigirle que efectúe su trabajo y haga una buena remediación y una restauración de todo este daño que han hecho históricamente hacia el pueblo y hacia el territorio mapuche. Más allá de la falta de respuesta por parte de los organismos públicos, ¿cómo es el acompañamiento de los vecinos en general que pasan por la noche? Muy satisfactoria, o sea, de diferentes instituciones, incluso de escuelas, de centros de estudiantes, se ha estado acompañando, así que desde ya obviamente agradecidas y agradecidos con ese acompañamiento.